tal? Queridos amigos de la música argentina, amables oyentes de estas estaciones radiales, nos proponemos emitir tango, compartirlo con ustedes cada 8 días. La dirección de Radio Santa Fe es de Vicente Moros Ortega, Juan Manuel Durán y Germán García están en el sonido. Máster y sonido en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Y aquí siempre, cumpliendo esta cita con el tango, el doctor Hernán Peláez Restrepo y Libardo Bedoya Naranjo. Qué gusto saludarlo. Doctor Hernán Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Libardo. Muchas gracias y unas gracias, por supuesto, anticipadas a quienes nos van a acompañar a través de las ondas de Odeón Radio, Radio Santa Fe, 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo, 730 de AM en Bogotá, Dulce Estéreo, 106.3 del FM, Munera Isman Radio, 790 AM en Medellín, Onda 5300 AM en Bucaramanga. Y hemos preparado un programa curioso. ¿Curioso por qué? Porque los intérpretes van a ser tenores y o barítonos que incursionaron en temas de tango. No encontraremos argentinos, por supuesto, en este recorrido. Hablo de cantores. Pero para iniciar y para una muestra, vamos a traer un tango célebre que fue Ladrillo. Yo recuerdo que lo cantó, entre otros, Libardo, Alberto Castillo, Ladrillo. Héctor Millán, inclusive D'Arienzo grabó, hizo varias versiones, hizo una también con Mario Bustos. Ah, bueno. Pero aquí, esta interpretación de Ladrillo trae un cantante y un tenor especial. Pero recordemos a quiénes pertenece Ladrillo. Y esos sí son argentinos. Juan de Dios Filiberto, música. Letra de Juan Andrés Caruso. Y es un disco hecho para la RCA Víctor. Eso es por allá, un poquitico después de la década del 20 de Dr. Peláez. Y viene don Juan Pulido en el tango Ladrillo. Buenas noches, tango. Allá en la penitenciaria, Ladrillo llora su pena, cumpliendo injusta condena, aunque mató en buena ley. Los jueces lo condenaron, sin comprender que el Ladrillo fue siempre bueno y sencillo, trabajador como un buey. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, su dulce serenata ya no se oye más. Los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre en monedita les daba al pasar. Los jueves y domingos se ve una viejita llevando un paquetito al preso que está. De vuelta a la viejita, los chicos preguntan, Ladrillo, ¿cuándo sale? Yo solo sabrá. Se llama un compadrón molestaba a la que era su amor, jugando entonces su vida en duelo criollo. Ladrillo le sepultó su cuchillo, partiéndole el corazón. Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña, su dulce serenata ya no se oye más. Los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre en monedita les daba al pasar. Los jueves jueves y domingo se ve una viejita llevando un paquetito al preso que está. Ya vuelta la viejita, los chicos preguntan, ladrillo, ¿cuándo sale? Yo solo sabrá. Juan Pulido, español él, había nacido en Las Palmas de la Gran Canaria, murió en México a los 81 años, y es bueno recordar, Libardo, que Juan Pulido, no sé por qué razón, grabó temas colombianos, yo recuerdo Cachipay, pero fue un hombre que se movió mucho en el área de Nueva York, ¿no es cierto? Sí, él vivió mucho tiempo allá en los Estados Unidos, y mucho repertorio de la Argentina y, como usted lo acaba de decir, repertorio colombiano, también fue a parar a Camden, Nueva York, para la voz de Juan Pulido. Y Cachipay, yo me atrevo a decir, con el respeto pues a los demás, que es la mejor versión, la que hizo Juan Pulido, que lo graba primero solo y luego lo graba a dúo con Margarita Cueto. A ver, Juan Ladrillo, que estuvo también viviendo en Venezuela, ¿no? Y no recuerdo ese... Sí, esa historia. Pero en Cuba sí estuvo también mucho tiempo. En Cuba, México. Sí, señor. Ahora, mencionamos la orquesta típica, es una orquesta de la RCA, pero ¿estaba en Camden o en Argentina, Libardo? Estaba en Camden, en Nueva York. En algunas grabaciones, porque parece que él visitó y se enamoró de la Argentina, y por eso aparecen tantos tangos en la voz de Juan Pulido. Muy bien. Y otro tango que viene se llama Si dejaras de quererme. ¿A quiénes pertenece? La música y la letra son de Francisco Lomuto, una grabación también de la RCA. Víctor, lamentablemente no tenemos fecha de grabación. La orquesta que vamos a escuchar es la de don Francisco Lomuto, precisamente, y la voz de Juan Arbizu en el tango Si dejaras de quererme. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Si dejaras de quererme, te aseguro, vida mía, que de pena moriría. Si dejaras de quererme, te lo juro, por el cielo no tendría más consuelo. Pero no puede ser, es muy grande tu querer. Y no quiero ni pensar que me puedas olvidar. Si dejaras de quererme, te aseguro, vida mía, no creeré ya en el amor. Cuando alguna duda te tenga penado como lo estoy yo, trata de alejarla, será lo mejor. Dicen los que saben que queriendo mucho se siente dolor. Pero yo no puedo vivir sin tu amor. Si dejaras de quererme, no tendría ya mi vida un momento de alegría. Si dejaras de quererme, hasta el sol que brilla tanto para mí no brillaría. Odiaría a la mujer, a las flores, al placer, hasta el paisaje mejor perdería su color. Si dejaras de quererme, las más dulces melodías no hablarían más de amor. Cuando alguna duda te tenga penado como lo estoy yo, trata de alejarla, será lo mejor. Dicen los que saben que queriendo mucho se siente dolor. Pero yo no puedo vivir sin tu amor. Don Juan Arbizu, tenor mexicano, había nacido en Querétaro, en Santiago de Querétaro, falleció a los 85 años en Ciudad de México. Fue apodado el tenor de la voz de seda. Y hay un detalle aquí muy curioso, Libardo. Presentamos al comienzo a Juan Pulido. Pues mire usted, él, Arbizu, hizo dúo alguna vez con Juan Pulido, porque grabó además a dúo con Margarita Cueto varias canciones. Con Pulido grabó El Último Beso. Con el maestro Ortiz Tirado grabó a dúo Negra Linda. Y fue un dato tan impresionante su éxito en Argentina. Realmente su mejor época fue hacia los 44. Trabajó en Argentina y llegó a percibir $60,000 libres a raíz de sus presentaciones en confiterías, en griles, donde se presentaba don Juan Arbizu. Y, por supuesto, en Colombia, en Medellín, especialmente entre los 30 y los 60, fueron constantes sus presentaciones en La Voz de Antioquia, y allí vino Libardo acompañado de Margarita Cueto, don Juan Arbizu. Y todos los discos que nos llegaban aquí a Colombia, eso se vendía como pan. Llegaba sí, ¿no? Un disco de Juan Arbizu y listo, ya estaba vendido. Y mire usted cómo lo quisieron en la Argentina, sí, que la orquesta de Francisco Lomuto es la que lo acompaña. Así es. Bueno, vamos con otro hombre de la música lírica. En el tango arrepentido, ¿a quiénes pertenece música y letra? La música y la letra son de Rodolfo Schiamarella, una grabación de la RCA Víctor. Y seguimos con estas voces grandes, doctor Peláez. Sí, voces de conservatorio. Y aquí está Emilio Tuero con la orquesta de la RCA en el tango arrepentido. Buenas noches, tango. Un día te alejaste de mi lado sin dejarme el consuelo de un adiós. Mi fe, mi corazón, toda mi vida la hallé perdida al encontrarme sin tu amor. Supe que te fuiste detrás de otro querer. Supe que vivías feliz con tu querer. A mi alma la hundiste en un abismo y ahogando mi egoísmo yo nunca te busqué. Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía. Yo quería olvidarme de tu amor y no podía. Mientras mi razón te condenaba sin piedad, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad y confiaba que ibas a volver, buscando de nuevo mi noble querer. Hoy sé que te encontrás sola y vencida, ocultando una pena en tu vivir. Lloras arrepentida de vergüenza, pues tu conciencia te reprocha mi sufrir. Sé que te persiguen recuerdos de mi amor, sé que te hace falta valor para volver. Con los brazos abiertos yo te espero, vení porque te quiero, igual o más que ayer. Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía. Yo quería olvidarme de tu amor y no podía. Mientras mi razón te condenaba sin piedad, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad y confiaba que ibas a volver, buscando de nuevo mi noble querer. Estábamos escuchando a Emilio Tuero, era barítono. Había nacido en España, concretamente en Santander, la Cantabria española. Murió relativamente joven, 59 años, en Ciudad de México. Pero acá hay un detalle muy importante, Libardo. Más que cantor, que lo fue, fue hombre de cine, fue actor, fue productor. Es más, hubo una película que reventó la taquilla que se llamó Quinto Patio, en el año 50. Ahí él fue productor y actor protagonista. Y gracias a su manera de cantar, se convirtió en una estrella, no solamente de la radio, sino que eso lo hizo llegar al cine como actor protagónico. Emilio Tuero, español él, y yo lo tenía más como cantante, pero viendo la historia de él, Libardo, parece fue más inclinado al cine, ¿no? Y hay muchas... Donde triunfó, ¿no? Hay muchos que lo conocen o lo han oído, que lo hacían mexicano, y como usted lo ha dicho, él era español. Así es, don Emilio Tuero. Libardo, por favor, números telefónicos en Bogotá para nuestros oyentes. Sí, tenemos uno que es el WhatsApp, muy importante que ustedes graben este teléfono y va a ser más fácil ahora. Es el teléfono 320-986-0448. Vamos a trabajar únicamente con ese teléfono para no confundir a nuestros oyentes. 320-986-0448. El WhatsApp lo colocan ahí mismo. Los mensajes, los comentarios son muy interesantes para nosotros. Y saber desde dónde nos llaman, porque hay gente que llama desde la costa, desde los Estados Unidos, pero no sabemos exactamente de dónde. Nos está sintonizando Noel Antonio Carrero Ruiz en Anaime, Tolima. Bueno, dice una cantidad de cosas que la verdad lo sorprenden a uno. ¿Cómo gusta el tango? Allá en el barrio El Recreo. Jaime Flores en Ciudad Montes, desde Cincelejo, mire, pero no nos han dicho quién. Alfonso Carbonell, él sí está en Las Vegas, Nevada. Fabio Lozada en el barrio Galán. Jaime Orozco en el Fresno, Tolima. También comentarios muy positivos. María Teresa Garzón en el barrio Floralia. Y el doctor Benjamín Ortiz en el barrio Quirinal. Doctor Peláez. Y vamos a traer un cantante mucho más conocido en Colombia. Pero es con un tango, interpretando un tango que se llama... Parece mentira. ¿De quién es? Antonio Rodio, el maestro Antonio Rodio, excelente violinista que acompañó también en algunos temas a Carlos Gardel, es el compositor de esa obra. La letra es de Rodolfo Schiamarella y lo vamos a escuchar en un tema grabado para la RCA Víctor. La marimba panamericana acompaña a Jorge Negrete en el tango Parece mentira. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Esperándote te pido y soñándote te amaba y radiante apareciste en el cielo de mi vida. Se encendieron las estrellas de mis grandes ilusiones y olvidándome de todo a quererte me entregué, parece mentira que tanta ternura, que tanta dulzura de amor se convierta en dolor. Parece mentira que mi felicidad haya quedado trunca por vos, ya que fuiste quien me llenó de amor. parece mentira que mi felicidad haya quedado trunca por vos, ya que fuiste quien me llenó de amor. Jorge Negrete. Jorge Alberto Negrete era su nombre. Había nacido en Guanajuato. Falleció muy joven, a los 42 años, estando en Los Ángeles. Curiosamente, ese día que se complicó su existencia, estaba asistiendo a la pelea de un boxeador mexicano muy célebre, que fue Raúl Ratón Macías. Ahí tuvo un problema, fue llevado a atenderlo en una clínica, falleció a los 42 años. Pero en la vida de Negrete hay que decir, Libardo, perdón, que se asocia más al cine que a la música, porque él, inclusive en el año 41, ya en el 41, ya había estado en Los Ángeles, en Hollywood concretamente, grabando o participando en una película, y tuvo también una película con otro célebre cantante, don Pedro Infante. Dos tipos de cuidado se llamaba la película, creo que así. Sí, excelente película, ¿no? Muy simpática. Y le voy a contar esto, asociado al tango. Se presentó en el Teatro Colón de Buenos Aires y ese día llegó vestido de gaucho y creo que interpretó Adiós Pampa Mía, ¿no? Lo vamos a oír más adelante. Eso fue la apoteosis allá en el Teatro Colón, como usted lo acaba de decir, cuando él interpreta ese tema. La gente se paró y dijo, nadie ha interpretado el tango como lo interpreta Gardel y Jorge Negrete. Y después de ese exitazo en Buenos Aires, él viajó a Chile, estuvo por Perú, a Colombia no llegó don Jorge Negrete, que lo estábamos escuchando. Fue, no sé, tuvo varios romances. El más célebre fue con doña María Félix, ¿no? Don Jorge Negrete. Y los cineastas siempre han creído que era muy machista. Sí, siempre, claro, esa era su figura de charro y todo eso. Muy bien. Bueno, viene un tema que aquí lo hemos conocido en tiempo de tango, en tiempo de bolero. Esperemos que sea el mismo, porque se llama Al Compás del Corazón. ¿De quién es? El maestro Domingo Federico, música, letra de Homero Espósito. Y esta versión que vamos a escuchar es también de la RCA Víctor. Y la voz del tenor de las Américas, Pedro Vargas, en el tango Al Compás del Corazón. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Late un corazón, déjalo latir, miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón porque de verte nuevamente, miente mi soñar porque regresas lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós, y al volver gritarás tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia, pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancias, y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz, y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Feliz será, hoy es el compás el corazón. Ya verás qué dulces son las horas del regreso, ya verás qué dulces los reproches y los besos. Ya verás, amor, qué felices horas al compás del corazón. La orquesta que estaba acompañando a Pedro Vargas era la del maestro Osvaldo Fresedo para el sello de la RCA. Pedro Vargas había nacido en San Miguel de Allende, en Guanajuato, México. Murió a los 83 años en Ciudad de México. Estuvo por Colombia varias veces y fue... Mire los apodos que le pusieron, Libardo. El tenor de las Américas, muy, muy bonito. El samurái de la canción, por su físico, por su gordura, parecía un samurái. Y el ruiseñor de las Américas, don Pedro Vargas. ¿Era el cantante o la voz mimada de Agustín Lara? Así es. Creo que hasta compadres. Y le quiero contar que en el año 1985... e interpretó un tema que se llamó Felicidades a dúo con Julio Iglesias, un hombre de una extensa carrera, don Pedro Vargas. Y también interpretó un tema colombiano, Virgen Chiquinquireña, una versión muy bonita en la voz de Pedro Vargas. Bueno, y seguimos con un tango que se llama Confesión. ¿A quiénes pertenece? Otro tango muy conocido, Enrique Santos Discépolo, autor de la música. La letra es del mismo Santos Discépolo, conjuntamente con Luis César Amadori. Grabación de la RCA Víctor, doctor. Cuando decimos grabación de la RCA Víctor, no necesariamente es la orquesta de la RCA, ¿no? Yo tengo la duda. ¿Será orquesta de planta de la RCA? Tomaban músicos de la típica porteña, de la típica Víctor. Ah, bueno. Esa orquesta va a acompañar a nadie menos que Tito Esquipa en el tango Confesión. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Fue a conciencia pura que perdí tu amor, nada más que por calmarte hoy me odias y yo feliz me arrincono para llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Y si supieras bien qué generoso fue que pagaste así tu buen amor. Sal de mi vida. Y en mi caída busqué dejarte a un lado, porque te quise tanto, tanto que al rodar para salvarte solo supe hacerme odiar. Me mordí para no llamarte, ibas linda como un sol, se paraban para mirarte. Yo no sé si es que te tiene así, se lo merece. Solo sé que era miseria cruel que te ofrecí. Me justifica al verte hecha una reina, que vivirás mejor lejos de mí. Sol de mi vida, fui un fracasado y en mi caída busqué dejarte a un lado, porque te quise tanto, tanto que al rodar solo supe hacerme odiar. Su nombre de pila era Raffaele Attilio Amedeo Schipa. Su nombre artístico, Tito Schipa. Había nacido en Lecce, en Italia, al sur, y muere en Nueva York en 1965. Hay varios detalles. Él realmente fue hombre de lírica. Es más, siendo muy joven, debutó participando en La Traviata, en la ópera La Traviata. Después, cuando interpretó Tosca, otra ópera, ahí es donde toma el nombre de Tito Schipa. Después ya aparece en los Estados Unidos, trabajó en la ópera Rigoletto, y estando en el año 32 en Chicago, se fue a Nueva York para tomar el lugar de otro gran tenor italiano, Beniamino Gigli, en el Metropolitan Opera House. De manera que era un hombre realmente de la música bella, del bel canto, como llaman, y entró a incursionar en temas como el tango, y atención, la más completa versión del himno nacional de Colombia la tiene Tito Schipa con sus 11 estrofas, Libardo. Sí, señor. Y hay algo también muy importante, que la versión que él hizo de La Comparsita sorprendió a Gerardo Mato Rodríguez. Imagínese usted cómo sería. Y creo que este señor cantaba por fonética, creo que no sabía español, no pero sabía. Vocalizaba muy bien. No, y además... creó, es creador de un tango que se llama El Gaucho. Es una versión muy buena y es creación de Tito Schipa. Muy bien. Después de Tito Schipa vamos a traer un cantante que sí fue muy popular en Colombia. Y con un tango, Clavel del Aire, ¿a quiénes pertenece? Juan de Dios Filiberto, música, letra de Fernán Silva Valdés, creo que era uruguayo, este segundo... Fue grabado para la RCA Víctor, la versión que vamos a escuchar. Con una orquesta mexicana dirigida por don Rafael de Paz, el mismo que acompañó al rey del porro, a don Luis Carlos Meyer. A María Luisa Landini, perdón doctor, a María Luisa Landini creo que también. Es que eran orquestas de planta en México y rotaban los directores, pero Rafael de Paz se hizo célebre por eso que estaba acá, por María Luisa Landini, por Luis Carlos Meyer. Pero aquí tuvo la fortuna de acompañar a su paisano, Alfonso Ortiz Tirado, el médico, en el tango Clavel del Aire. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. Prendida mi corazón, oh cuánto lloré, porque me dejó. Como el clavel del aire, así era ella, igual que la flor. En esta región, igual que un ombú, solito y sin flor, así era yo. Y presa del dolor, los años viví, igual que un ombú, en esta región. Y mi ramazón secando se iba, cuando ella una tarde mi sombra buscó. Madre cantó en mi ramazón y el árbol sin flores tuvo su flor. Thank you. viajero, viajero maldito del pago ruso. En brazos de él se me fue y yo me quedé de nuevo sin flor. Al que cruzó fue el viento pampero que se la llevó. Don Alfonso Ortiz Tirado había nacido en Álamos, México. Murió a los 67 años en México. Cantó en muchísimas películas durante la época de oro del cine mexicano. Además, estudió medicina, se graduó como médico cirujano y fue miembro de la Academia Americana de Cirugía. Organizó al cuerpo médico en México, hizo en trabajos interesantes y gracias a él, por ejemplo, llegó a México la primera mesa de Olvi para cirugía de espina dorsal. Un hombre que ayudó muchísimo a la comunidad, don Alfonso Ortiz Tirado, que estuvo mucho tiempo en Medellín, trabajando creo que con La Voz de Antioquia, Libardo. Sí, inclusive creo que nuestro amigo Gabriel Muñoz López lo presentó allí y él cantó también para el programa de música colombiana que tenía Gabriel en la ciudad de Medellín, en La Voz de Antioquia, Caracol. El maestro Ortiz Tirado. Bueno, viene un tango que se llama, curiosamente, No cantes ese tango. ¿De quién es? Muy conocido aquí en Colombia con la orquesta del maestro Francisco Lomuto y la voz de ese excelente cantante Jorge Omar. Bueno, este tema le pertenece al maestro Francisco Lomuto en música. La letra es de Rodolfo Blas Arrigorriaga. Grabación Víctor. Y la orquesta, la de Francisco Lomuto, la voz de Juan Arbizu, No cantes ese tango. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? No cantes eso, hermano, no cantes ese tango. ¿No ves que es peligroso desnudar un dolor? ¿No ves que en esa historia de amor y de miseria hay una despiadada parodia de mi amor? Propiamente te digo que habla de mí ese tango. Esa mujer es ella, mi desesperación. Y esos versos me duelen porque son los reproches de esa paciente y buena que hay en su corazón. Cállate, tengo miedo que lo oiga y lo comprenda y el diablo la aconseje y empiece a imaginar. No para estar un cualquiera que a lo mejor le ofrezca el mundo prometido que no le pude dar. Y si estoy condenado a pasar ese trago, al menos los amigos que me dejen en paz. Habla con los muchachos del teatro y de la radio, pedile por mi vida que no lo canten más. No cantes ese tango, su música y sus versos día y noche me dicen que la voy a perder. Una sospecha brava me aprieta la garganta. No sé qué habrá pasado cuando la vuelva a ver. Si ese tango es mi vida o mi vida es un tango, no he de llorar ni quiero ser un triste arlequín. Si he de sufrir mi vida para que otros la canten, yo sé cuál es el verso con que le ponga fin. Y si estoy condenado a pasar ese trago, al menos los amigos que me dejen en paz. habla con los muchachos del teatro y de la radio. Pedile por mi vida que no lo cante más. Casi una plegaria, la interpretación de Juan Arbizu con No cantes ese tango. Tenemos oyentes a quienes les agradecemos la deferencia, el tomarse el tiempo de saludar nuestro conversatorio, Olivardo. Sí, señor, y vamos a recordar la línea telefónica y un correo electrónico, si quieren escribirnos. El teléfono es el 320-986-0448, que es el mismo WhatsApp, 320-986-0448. Y el correo, buenasnochestango@gmail.com. Buenas noches, tango. Sí, señor. @gmail.com. Han marcado Jairo Gutiérrez, que está en el barrio Aloa, Gerardo Vargas en Medellín, en Ciudad Salitre, allí está Neptalí Rengifo, Jorge Montenegro en Santa Matilde, Carlos Arturo Niño en Bosa, Mauricio Niño Triana en Adarves, Castilla. Nos sintoniza Dulcelina Aguirre en la localidad 19 de Ciudad Bolívar. Fernando Hurtado está en el barrio Musú, doctor Peláez. Y muchísimos más a quienes no hay tiempo, pero los tenemos presentes. Viene un tango popularísimo, Tomo y Obligo. ¿Autores? Carlos Gardel, El Zorzal, es el autor de la música. La letra es de Manuel Romero. Lo vamos a escuchar en una grabación de la BMG Sony, que ya se habían fusionado en una sola empresa. Este es un tema que yo creo que nos va a sorprender a todos, incluyéndome yo, por la voz de quien lo va a interpretar, doctor. Y es que aquí tengo que hacer un mea culpa. Yo dije al comienzo del programa que no iba a haber cantantes argentinos. Pues este sí es argentino, no muy popular, pero lo van a apreciar en su estilo. Estoy hablando de Marcelo Álvarez, que lo acompaña el conjunto de Jorge Calandrelli en el tango Tomo y Obligo. Buenas noches, tango. Tomo y Obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del trago, quiero en su pecho mi pena volcar. Que va conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, porque me engaña, yo sé que el hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincado bajo el árbol desocado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida a otros brazos entregada, fue para mí una puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme como pude contenerme y ahí nomás no la maté. Tomo y Obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar. Todas, amigo, dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Sigue un consejo, no se enamore, si una vuelta le toca citar. Fuerza careco, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar. Si lo los pastos conversaran esa pampa, le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la abré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincaba bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida a otros brazos entregada, fue pa' mí una puñalada y de celos me cegué. Y le juro todavía, no consigo convencerla, como pude contenerme, y ahí nomás no la maté. El tenor Marcelo Raúl Álvarez cuenta con 60 años, nació en Córdoba, Argentina, y a pesar de haber intentado incursionar en el Teatro Colón de Buenos Aires en el 95, no lo pudo hacer. Se fue para Europa, empezó a triunfar y ya en el año 1997 sí debutó en el Teatro Colón de Buenos Aires como el Duque en Rigoletto de Giuseppe Verdi. Pues le cuento, doctor Hernán Peláez, que me hizo acordar a Alfredo Sadel y a Kraus. Sí, este es bueno. Sí, al tenor español, correcto. Bueno, Libardo, viene un tema que usted ya lo mencionó. Adiós, Pampa Mía, un tangazo en la interpretación de un mexicano. Autores son... Y usted también comentó dónde lo estrenó el cantor que va a presentar, sí, en la Argentina, en Buenos Aires. Francisco Canaro y Mariano Mores, maestros, directores y propietarios de orquestas. La letra, Ivo Pelay. Y esta versión es de la RCA Víctor. Aquí está don Jorge Negrete en Adiós, Pampa Mía. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Y cañadas, cárcel a donde nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepa. Adiós, me dejo la vida. Adiós. Y al mar se me llenan con el verde de tus pasos y el temblor de las estrellas. Con el canto de tus vientos y el sollozar de mi güera que me alegraron a veces y otra me hicieron llorar. Lo que viene a continuación figura como tango. Yo y muchos oyentes pensamos que era un tema colombiano con el dueto antaño, pero no es así, Libardo. ¿Con este Se va la lancha? Esta versión es un tango que es la original, Se va la lancha. Los autores son Héctor Artola, que fue un gran músico, otro músico, Edgardo Donato, y Francisco Bastardi hizo los versos de este tema, que sí, el dueto antaño lo grabó y creo que es la mejor versión que se conoce en Colombia, la de ellos, Se va la lancha. Aquí lo vamos a escuchar en una grabación para discos Brunswick, doctor Peláez. La orquesta madriguera en la voz de Pilar Arcos, Se va la lancha. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Un día hacia la mar una lancha salió, a su lado llevó un mundo de ilusión, y en la playa quedó triste y confiada una mujer que dio su corazón. La lancha se alejó gallarda en su rolar, pues desafiaba al mar con todo su valor. Mirándola zarpar lloró su vida la mujercita que dulcemente cantó. Se va la lancha, se va con el pescador. Y en esa lancha que cruza el mar se va también mi amor. ¿Quién sabe hasta cuándo la lancha no volverá? Y yo seguiré cantando aquí, se va, se va, se va. Dicen que naufragó ahogando una ilusión. Mi rastro queda ya, todo se ha ido, solo quedó llorando un corazón. Arrecia el temporal, nada se puede ver, y solo una mujer de pie en la playa está. No cesa de cantar una y mil veces la despedida que fue en su vida un dolor. María del Pilar Paulina Pubillones, Pilar Arcos. Ella había nacido en La Habana, murió a los 96 años en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Lo traíamos este tema más que por el éxito que hubiese tenido, por refrescar el dato de que Se va la lancha originalmente es un tango. Y hablando de tango, Libardo, ¿qué tal el que vamos a traer en el cierre? Es un tangazo con la voz del maestro Juan Pulido. Cicatrices, ¿no? Sí, señor. Es una joya. Ese tango pertenece a Adolfo Avilés y Enrique Maroni. Yo siempre me preguntaba cómo será este señor cuando está bravo, con esa voz tan potente, cómo será en la casa. Y hasta de pronto es una persona bien calmada, ¿no? No sé, pero aquí lo vamos a apreciar en el tango Cicatrices a Juan Pulido. Libardo de Loya presenta Buenas Noches, Tango. Cicatrices incurables de una herida que me ha causado la vida en su triste batalla. Cicatrices que ya no se cierran nunca, porque llevan siempre trunca la esperanza de curar. La quería inmensamente, pero ella fue verdura y lleno de honda amargura y de pena mi ilusión. Es por eso que ahora vivo siempre a golpes con la suerte, y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón.